A veces juro que no te vuelvo a buscar. No me haces falta, pero vuelvo a fracasar. Caigo en la misma situación. ¿Cómo hacer para que entienda mi corazón? A veces juro que no te DJ vuelvo a buscar. Encendido 30. Salud, Calito Rossi. Esto claramente. Future J. Álvarez en Pito. Come on. Sé que nada es eterno, que está de moda hasta los cuernos. Vivimos un mundo moderno y ahora me hago en este infierno. Qué cosa rara, que menos tú te pienses quien te dispara. Tratado yo de verte en otra cara y no sé cómo permitir que eso pasara. Y tanto que yo le pedí que te sacara de mi mente, pero no me hacía caso. Y ahora duermo entre tus brazos con el alma hecha pedazos. Oh, nada dura para siempre.